Desde el centro montevideano, qué cosa que nos gusta poder ir recorriendo todo el país en contacto con distintas realidades que ojalá fueran gratas, pero lo importante es que son contactos con gente que está dando la pelea por su futuro y por su presente, por sus fuentes de trabajo, que se juntan para dar esa pelea. Recién estábamos antes de la pausa en contacto con Salto. Y ahora bajamos un poquito hacia el sur para Paysandú. Allí está Aníbal Silva, trabajador, para contarnos una realidad que se está viviendo en la capital sanducera. Aníbal, buen día. Gracias por atender a Radio Centenario. Buenos días, Hernán. Muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Aníbal Silva, soy el delegado sindical del sindicato portuario y represento a los compañeros, a 32 compañeros más, que de la bolsa de trabajo de estiba que realizamos tareas en el puerto de Paysandú. De hace un largo tiempo estamos trabajando en este laburo día a día. Somos trabajadores jornaleros que trabajamos en el sistema de altas y bajas. Desde hace 10 años más o menos que trabajamos más comúnmente. Si bien trabajamos con todas las empresas que trabajan en carga y descarga de grandes de diferentes productos en nuestro puerto, trabajamos hace 10 años con la empresa Kios, y esta empresa a su vez le presta servicio a la fábrica de cerveza Ambev, acá en Paysandú. Bien. ¿A cuántos ocupa más o menos, Aníbal? Nosotros somos 33 compañeros que trabajamos en en el puerto de Paysandú como estibadores. Y como te decía antes, estamos haciendo un trabajo ya hace años a la fábrica de cerveza, descargando o cargando cebada cruda o cebada malteada que salía de esta fábrica, venía en camiones al puerto de Paysandú, donde nosotros hacíamos la descarga y a su vez por la cinta cargaba las barcazas. Estas se dirigían a Nueva Palmira para su trasbordo a los buques de ultramar que a diferentes partes del mundo, Claro. ¿Solo con esta empresa o tienen otras actividades en ¿no? el puerto? Bueno, actualmente está bastante escaso el trabajo en el puerto de Paysandú. Estamos trabajando un turno por semana con el puerto de contenedores Guanapíder Paysandú, que los primeros días que comenzó a venir hacíamos dos turnos. Hoy actualmente viene una vez por semana y se hace un turno solo. Y Claro. es bastante difícil la situación que estamos viviendo. Y con esta empresa de la cebada malteada ya hace 2 meses que no operamos. Por lo tanto, por no decir la crítica, es bastante difícil la situación que estamos pasando los estibadores que trabajamos en el puerto de Paysandú. Claro. ¿Hay otras empresas, o sea, hay más trabajadores y estibadores de otras empresas, Aníbal? No, no, porque esta una bolsa de trabajo de estiba que componemos estas 33 personas. A la empresa, tío, que la operadora portuaria tiene su gente, pero trabajan en el mantenimiento. A ellos que no dependen y no están afiliados a nuestro sindicato. Claro. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Esto es por descenso de la producción de Ambev o cuál es la razón? No, sabes que nosotros hemos tenido contacto con los delegados de la empresa. No es por el descenso de producción, sino que la empresa, de un día para el otro, optó por sacar su mercadería por camiones, por otra empresa, no la misma que entrega el puerto, por otra empresa de camiones, hacia directamente desde la empresa Ambev, de la fábrica, a Nueva Palmira, por camiones. Entonces quedamos nosotros sin trabajo acá en Puerto Paysandú. Ellos lo llevan directamente a Nueva Palmira, y después los contactos que hemos tenido para saber A ver. bastante, pero más o menos los valederos dijeron que estaban exigiendo mejor calidad de grano, que aparentemente la cinta acá en nuestro puerto se rompía mucho el grano. Y segundo, aducen que dice que el transporte, 600 kilómetros de ida y vuelta que hasta Nueva Palmira, dice que ellos no pierden nada, que empatan no está, pero que perder no dice que no pagan más costos en cuanto a eso. Eso, como dije ya varias veces, no lo creo, personalmente no lo creo que sea así. Pero bueno, la situación es que estamos sin trabajo ya hace 2 meses así y no le encontramos la vuelta para volver a reactivar ese trabajo que teníamos en tantos años, Claro. ¿Y en el caso de ustedes no pueden apelar al seguro de paro, Aníbal? lamentablemente no podemos apelar al seguro de paro porque somos, te lo dije cuando comenzamos la entrevista, que somos trabajadores jornaleros, trabajamos en el sistema de altas y bajas, que se hace muy difícil lograr antigüedad. Por lo tanto, a la mayoría, por no decirte a todos, de nosotros, nos da para hacer los jornales necesarios para acogernos al seguro de paro. Claro. Y hemos en otras oportunidades, como nos ha soltado la creciente también en nuestro puerto, en la casa de algunos compañeros, hemos solicitado el seguro especial para poder solventar parte de la necesidad nuestra y ha sido rechazado nuestro pedido. Hoy nos afecta esto del parate de esta fábrica. Tampoco tenemos respuesta, pero a veces te da que pensar todo la parte política o la parte grande, vamos a decir, los que manejan este sistema, no podría estar un pasito adelantado en decir BPS o quien sea, o el Ministerio de Trabajo, bueno, vamos a realizar esto y esto y esto, porque en Paisato es conocido de hace años, que la creciente siempre nos afectaba cada año y medio, más o menos siempre nos afectaba acá en el puerto. Y ahora hay una bajante bastante pronunciada también, que si mañana no puede venir el barco, porque la bajante es muy pronunciada, los barcos no entran, también. Y ya te digo, no tenemos ese lugar para un seguro especial, que sea para 23 personas, que nuestras familias dependen de esto, para el sustento diario. Me parecería que tenía que tener un pasito adelantado. Me gustaría que estuviera mañana a decírmelo. Sí, Silva, usted tiene razón. Venga acá cuando usted esté sin trabajo, que pase una semana sin trabajo por tal motivo. Venga y se acoge un seguro especial o buscamos la manera de solucionar este problema para poder tener sustento diario que no logramos en este trabajo que no es continuo, ¿no? Claro. Esto que se los negó fue la empresa directamente en la que ustedes trabajan ahí en el puerto. No, o sea que el seguro especial, el seguro por desempleo no nos dan los jornales. El seguro especial que hemos solicitado fue la Dirección Nacional de Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Trabajo, que nos negó por dos veces cuando las crecían. Entonces digo, no sé, es como que hoy si fuera a pedirlo es más de lo mismo, ¿viste? Para que me dijeron que no estaban dadas las condiciones para hacer un seguro especial, cuando nuestro lugar, en aquella época, en aquel tiempo de la creciente, hace un par de años, estaba bajo agua, el puerto todo inundado. Y varios compañeros que vivían en esta zona portuaria también, sus casas estaban igual. Claro. Nunca me pude explicar eso cuáles serían las condiciones que tendría que estar dada para un seguro especial. Claro. Que no era por pedirlo, sino por el motivo que no podíamos trabajar. Bueno, y ustedes han tratado de desarrollar contactos por este tema. Me decías antes que habláramos al aire, por ejemplo, con los legisladores del departamento. ¿Qué les dicen, Aníbal? Sí, mira, primero tratamos de contactarnos con los tres diputados por nuestro departamento, con el presidente electo recientemente, el otro que está en sus funciones también, y para lograr con ellos, nosotros y la gente, los delegados de la empresa, una reunión con la directiva de la empresa, cosa que no se ha podido hacer porque la directiva de la empresa, aparentemente, lo que dicen ellos se lo transmiten a sus delegados para que nos transmitan a nosotros. Estamos buscando apoyarnos en fuerzas políticas para poder lograr. Vamos a invitar al presidente de la Administración Nacional de Puerto, nuestro presidente del sindicato en Montevideo, para que podamos lograr una reunión para ver la realidad de las cosas, hasta dónde llega esto, si es una prueba piloto, hasta dónde se va a hacer, hasta cuándo, nosotros estaremos sin trabajo. Y bueno, mediante esto, que ha motivado de tantos días, nuestro sindicato, solidario como siempre, hemos recibido canasta para ir solventando nuestras necesidades diarias de las familias nuestras. Estamos comenzando una olla popular que hicimos allá de la fábrica de Ambev, esta fábrica de cerveza, que el lunes continuaremos, el apoyo del plenario departamental también lo tenemos, y muchos gremios que se han brindado el apoyo de ellos para solidarizarse con nosotros. Claro. Desde el lado de Ambev hay sindicato también que de alguna manera pueda coordinar con ustedes, que esté siendo solidario con ustedes. El sindicato de la bebida sería. Sí. Eso ayer inclusive tuvo un delegado y se mostró muy, muy, muy atento con nosotros, muy solidario, y se puso a disposición de lo que necesitáramos en cuanto a la olla popular y eso, que le dijéramos que estaba a las órdenes nuestras para lo que necesitáramos. Y como eso, ya ha tenido muchos otros gremios, también por medio de sus delegados, se han puesto a nuestra disposición. Bien, y están desarrollando entonces esta olla, ¿dónde? Contanos los datos y si querés dar teléfono, gente que quiera colaborar o quiera arrimarse o que tenga conocidos en Paysandú, aunque esté escuchando desde otros lados y pueda compartir esto, Aníbal. Sí, nosotros estamos haciendo la carpa y la olla popular en calle Valles Verde, frente a la puerta de la maltería de Ambev, Y el número de contacto es el número que tengo como delegado sindical, es 091-641903. Y mi nombre, como te lo dije, es Aníbal Silva. Bien, bien. Bueno, queda planteada esta situación, de la verdad que de las tantas realidades que están dándose en nuestro país, y que la respuesta de fondo tiene que ser darles una oportunidad de trabajo, ¿no? Que los trabajadores no tengan que estar dependiendo de estos seguros parciales, ni de ollas, ni de canastas, sino que tengan un trabajo digno y no dar vuelta al resto de la sociedad, no dar vuelta la cara a esta situación que están viviendo ustedes. Nosotros te agradecemos, Aníbal, estos minutos, y quedamos a la orden para seguir la situación de ustedes, ¿eh? Hernán, agradecido soy yo, en nombre mío y de mis compañeros, y bueno, a toda la gente que esté dispuesta a colaborar, es mi número de contacto, y bueno, ojalá que se diera esto, que tuviéramos más trabajo, y el trabajo es nuestro, lo que es porque luchamos y bregamos siempre, es por un trabajo estable y un salario digno para nuestra familia, las cuales dependen de lo que nosotros generamos cuando trabajamos. Muchísimas gracias y un saludo. Hasta pronto. Gracias.